Después, masticar unas hojitas de perejil o un grano de café, o si tienen un pedacito de manzana o de trigo, apio, o una cucharadita de caca, o menta o hierbabuena. Charco. De arena. Doce minutos pasan de las 10 de la mañana de este viernes 14 de marzo y como mencionábamos hace un ratito al inicio del programa, se cumplen 7 años del feroz asesinato de la concejala brasilera Marielle Franco. Compartíamos que se habían estado realizando en Brasil distintas actividades en conmemoración y también señalar que en la ciudad de Buenos Aires el sábado, como cada año en estos últimos 7 años, se hace un cambio de nombre de la estación de subte de la línea Río de Janeiro con el nombre de Marielle. Y para hacer memoria colectiva, para compartir un poco más en torno, ¿no?, a quién fue Marielle, es que le vamos a dar la bienvenida al programa a Andresa. Ella integra el colectivo Pasariño y también es parte de la organización de esta actividad del día de mañana. Hola, ¿cómo estás? Y buen día y muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días a todos, todas y todes. Es un día emotivo, pero también un día de lucha y de resistencia, así que gracias por el espacio. No, y gracias a vos, y nos parecía como esto, ¿no?, valioso compartir y construir memoria colectiva en torno de quién era Marielle y cuál es su legado y la importancia, ¿no?, de este día de conmemorarla, homenajearla y también replicar toda su lucha, ¿no?, por los derechos humanos y de toda la comunidad, ¿no? Sí, así es. Ese día 14 de marzo, que es un día que se volvió emblemático en Brasil, en América Latina, por un hecho grave que desafortunadamente es parte de nuestra historia, que es la violencia política o más bien el feminicidio político a mujeres, liderazgos que han alzado su voz para defender derechos humanos, por defender las posibilidades de libertad de uno ser como es y defender también causas importantes, causas populares. En este caso, el asesinato de Marielle Franco, una mujer afrodescendiente, feminista, lesbiana, villera, socialista, y que fue asesinada por defender ideas de construcción de un mundo mejor y por enfrentar poderes podridos, como dice la canción de Caetano Veloso, que siguen muy vigentes en Brasil y que utilizan la eliminación del adversario político como una herramienta de hacer política. Esa política del exterminio, en este caso las milicias y toda una coordinación importante de varios actores poderosos que involucran políticos, involucran actores de la alta política de Brasil que encomendaron este asesinato. Hoy tenemos 7 años después, ya los ejecutores fueron juzgados, están detenidos con una condena importante, lo que sí es una victoria para la lucha por memoria y por justicia para Marielle Anderson, pero siguen todavía pendientes la investigación y la finalización del juicio contra los mandantes, ¿no? Uh-huh. Ya están detenidos 2 personas importantes, un diputado, Chiquinho Brazão, su hermano, que es consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, y un delegado de policía, un comisario de policía, Rivaldo Barbosa, que fue jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro y que actuó para tratar de impedir y dañar las investigaciones. Ellos están detenidos, pero no fueron juzgados y nosotros seguimos en esta lucha para celebrar la vida, la memoria, el legado de Marielle, pero también seguir pidiendo justicia para que se juzguen los mandantes, los autores intelectuales de ese terrible asesinato. Sí, porque hay un entramado ahí mucho mayor que 2 personas, ¿no? Exactamente, están detenidos y ya fueron juzgados y condenados los ejecutores. El año pasado yo participé del juicio popular que definió esa sentencia, acompañando ahí Mónica Benicio, la compañera de Marielle, Luyara, la hija de Marielle, Marinetti y Antonio, los padres. Y toda esa lucha de muchos organismos, organizaciones, movimientos que siguen acompañando y haciendo ese pedido colectivo por justicia, pero todavía queda eso que es muy común en Brasil y en América Latina. Muchas veces llegamos, es caso de Berta Cáceres, uh-huh. Creo que es también un otro ejemplo, llegamos a los ejecutores, pero tarda la justicia para llegar a los autores intelectuales, a la gente que maneja dinero y poder político para seguir realizando esos atentados, no solo a una defensora de derechos humanos, pero es un atentado a la democracia. Marielle tenía un mandato popular, era concejala, fue elegida y estaba arrancando su primer mandato como concejala, así que eso también es algo tratado y que nosotros seguimos manteniendo visible su identidad, su lucha como una mujer, como mencioné, una mujer negra o afrodescendiente, una mujer feminista, una mujer socialista y que alzó su voz para defender los derechos humanos y que tuvo su vida eliminada de esa manera violenta por esos poderes que siguen actuales, siguen presentes en la política de Brasil. Sí, de Brasil y también de la región, ¿no? Porque vos también nombrabas a Berta Cáceres y lo podemos traer también para nuestro para este territorio. Pienso en comunidad, en no sé, lideresas de las comunidades mapuche también que están siendo criminalizadas y hostigadas, ¿no? Es como que es una lógica que se desterritorializa, ¿no? Y va persiguiendo a mujeres y disidencias que toman determinado relevancia o determinada relevancia política, ¿no? Como algo más integral también como para abrazar toda la vía Ayala en este pedido de justicia y en donde realmente se encuentren a los responsables políticos que los tenemos identificados porque sabemos quiénes son, pero que finalmente sean juzgados como corresponde. Totalmente. Es un patrón, desafortunadamente. Yo creo que es importante visibilizar y conectar el asesinato de Marielle con otros casos, otros asesinatos. Yo no puedo dejar de mencionar el lesbicidio, el asesinato ocurrido en mayo de 2024 en Barracas, este crimen de odio. Y nosotros tenemos que plantear que la violencia política contra disidencias, la violencia política de género, la violencia política a cualquier persona que está actuando por la defensa de una comunidad, de sus territorios, es conectada con expresiones y discursos de odio, sí. ¿No? Hay una conexión directa con el aumento de esos discursos, cuando esos discursos incluso son proferidos por altas autoridades de nuestros países, eso acaba generando y proliferando actos violentos y asesinatos, como el caso de las compañeras que fueron atacadas dentro de su casa e incendiadas, ¿no? Algo que nos remite directamente a procesos de inquisición, o sea, hay un contenido ahí que está muy presente de esa herramienta del patriarcado, de utilizar eso como una forma de dominación y cómo eso está conectado hoy actualmente en los discursos de odio y la forma de actuar de las extremas derechas que están avanzando en muchos países de nuestra región y en el mundo. Sí, pienso también como los distintos caminos que se abren en esto de realmente avanzar con la investigación y con esos responsables políticos, porque estos sucesos, estos asesinatos, suceden en parte también porque quieren tapar y sacar del medio, por decirlo de alguna manera, a personas que visibilizan un montón de actos violentos y corruptos, ¿no? Marielle era una persona que estaba ahí ocupando un lugar importante y a la vez pisando constantemente el territorio. Y asesinarla de esta manera es como borrar y que quede tapado un montón de accionar violento y corrupto por parte de personas que también ejercen un poder primordial dentro del Estado. Totalmente. Eso habla mucho, y el caso de Marielle es ejemplo también, como fue siendo manifestada esa articulación entre grupos criminales organizados que están infiltrados directamente en el Estado, y eso es muy evidente cuando uno ve la participación de agentes de la policía, de diputados, de consejeros del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, después también todo el accionar para dañar, impedir, obstaculizar las investigaciones. Demuestra muy claramente que siempre ha habido, y bueno, eso ocurre desde hace mucho tiempo, pero siempre ha habido esta certeza, esa seguridad de que eso va a quedar en la nada misma, de la seguridad de que van a quedar impunes esos crímenes. En el caso de Marielle, y eso queda expresado por los ejecutores, ellos no imaginaban cómo sería, o sea, que creían que iba a ser otro asesinato más, claro, ¿no? Sí. Estamos hablando de un país que, de Brasil, y de una región en que todavía tenemos altísimos indicadores y números y estadísticas de asesinatos políticos, de la región es la región que más asesina defensores de derechos humanos y ambientales en el mundo. Menciono Brasil, México, Colombia, otros países también, y Argentina hay varios casos, y está creciendo también los ataques a los defensores de derechos humanos y ambientales y de liderazgos sociales, indígenas, sindicales. Pero ese componente de no tener esa expectativa de que Marielle era una semilla y que su asesinato, obviamente, no, es la cosa más terrible que nos ha pasado a nosotros que éramos cercanos a Mari, pero ha generado una conexión de jóvenes, de adolescentes, de nuevas generaciones a eso de que representaba Marielle, ¿no? Uh-huh. Esa interseccionalidad de tantas luchas, esa manera de hacer la política con afecto, con consideración y articulando distintas agendas, siendo de hecho muy transversal en su vida, en su persona, en su modo de hacer la política. Entonces eso ha generado en Brasil muchas semillas, hay muchas nuevas concejalas, diputadas, liderazgos que inspiradas en lo que de la historia de Marielle salen a seguir luchando, ¿no? No a reemplazarla porque es imposible, pero sí tomando la posta, poniendo las cuerpas y para seguir avanzando en construir un mundo que las personas puedan ser efectivamente libres y decidir lo que quieren ser, ¿no? La palabra libertad hoy está bastante mal usada, pero en Brasil hay una disputa y el gobierno Bolsonaro creo que fue un ejemplo de eso, ¿no? Uh-huh. De una apropiación del discurso de libertad para matar, liberación de armas, y eso ha generado, por ejemplo, que escuelas pasaron a tener ejecuciones sumarias entre niños, o sea, toda la escalada de violencia que hemos vivido en los años del gobierno Bolsonaro, pero a la vez hay una resistencia firme, muy inspirada, muy nutrida por el ejemplo de Marielle. Y eso es lo que queremos también celebrar el día de mañana en el acto que estamos organizando en el subte, en la estación del subte Río de Janeiro, en la línea A en Buenos Aires. Andresa, te hago una consulta, porque recién decías, ¿no?, que Marielle sembró, ¿no?, y es semilla. Se identifica mucho todo acá, los homenajes y las conmemoraciones y el reconocimiento a Marielle con los girasoles. ¿Querés compartirnos cuál es esa relación directa entre Marielle y los girasoles? Bueno, hay algunas anécdotas incluso de que Mónica cuenta y de la relación de Marielle con las plantas, con las flores. O sea, ella hay historias de ella propia y que me emocionan también porque hablar de Marielle también es eso, ¿no? Una de las semillas que nacen del 14 de marzo es también su compañera, ¿no? Su compañera de vida, Mónica Benicio, que ya estuvo en Buenos Aires algunas veces, que era la compañía de la Marielle trabajaba por los derechos de la vivienda, es arquitecta, pero no estaba implicada directamente en la militancia, en la política, y se vuelve una militante y se vuelve hoy concejala. Hoy ella está en el mismo lugar, como concejala, en la Cámara de Vereadores de Río de Janeiro. Y bueno, y en ese momento, en el día siguiente de la muerte de Marielle, mucha gente va a la plaza, a la Cinelandia en Río, llevando esos girasoles también. Y el girasol es la flor que representa el Partido Socialismo y Libertad, el PSOL, que es el partido de Marielle Franco. Así que queda un símbolo muy vinculado a su lucha. Así que mañana invitamos a quien pueda acercarse al mediodía a la estación Río de Janeiro, que traigan girasoles o cualquier otro tipo de flores. Siempre hacemos ahí un evento haciendo el cambio simbólico de la estación del sur de Río de Janeiro, que por un par de horas, se vuelve estación Río de Janeiro Marielle Franco. Y a eso estamos invitando a todos que estén y puedan estar, acompañarnos. Después tendremos algunas intervenciones artísticas, culturales, lectura de poesías, música, performance, y es un momento también de abrazarnos, estar presentes y también ahí articulando con tantas luchas que atraviesan la historia de Marielle y que están muy, muy presentes y visibles hoy día acá en Argentina. Sí, así es. Y también esto, ¿no? Como mencionar el área de género de Metro Delegades, que también articula con ustedes para que eso sea posible, para que ese acto se pueda desarrollar dentro del subte y se cambian, ¿no? Cada uno de los carteles que hay ahí en Río de Janeiro y Rivadavia, en donde está la estación de subte, se intervienen, se pueden dejar las flores. Es muy lindo todo lo que ocurre, toda esa mística en torno al cambio de nombre de la estación, ¿no? Como algo muy simbólico, pero también de mucha amorosidad y mística. Sí, sí. Primero agradecer el apoyo siempre de Metro Delegades, del área de género, que desde el primer año que hicimos esa acción nos acompañan y promocionan y aportan y están ahí junto con un montón de otras organizaciones y personas y movimientos y mandatos parlamentares. Yo no voy a nombrar los demás porque puede ser que me olvide, pero hay una presencia ahí y ya es un marco en esos 7 años, ¿no? Ya el día siguiente que asesinaron a Marielle y a Anderson, ¿no? El motorista que conducía el auto donde estaba Marielle. Ya el día siguiente nos reunimos en el obelisco y se acercaron tanta gente que sigue acompañando en ese momento, que es un momento, como vos dijiste, que tratamos de expresar nuestro mensaje político, que en este año es seguir luchando para que los mandantes, las personas que planificaron y financiaron esta ejecución sean juzgadas, pero también para recordar lo que es el legado, lo que es Marielle. Y por eso ahí articulamos tantas agendas y tantas movilizaciones y tantas expresiones artísticas y representaciones del movimiento afro, del movimiento LGBTI, QIAPN+, del movimiento villero, del movimiento de derechos humanos, de los grupos de luchas populares. Así que los invito, es un momento también de estar juntos y poder también de alguna manera abrazarnos y reflexionar en esa importancia de trasladar nuestras luchas, nuestros mensajes políticos a través de distintas herramientas, de distintas expresiones, ¿no? La cultura, el arte, me parece que más que nunca, siempre fueron, pero más que nunca es una herramienta de esos tiempos para justamente contrarrestar esa avanzada del odio, ¿no? Uh-huh. O sea, contra el odio siempre va a prevalecer el amor, la solidaridad, el afecto. Así que esa es un poco la consigna. Entonces, tenemos una cita mañana a las 12 del mediodía ahí en la estación del subte de la línea A en Río de Janeiro, que es Avenida de la Plata y Rivadavia. Muchísimas gracias, Andresa, por este tiempo y por compartir estas hermosas reflexiones con nosotras.

Divididos. En el Movistar Arena, sábado 5 de julio, La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Las olas, el viento, la playa. Escuchando en todas las plataformas. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Día de la autodefensa colectiva. A 3 años de la absolución de Iggy, se cumple otro año donde, gracias al encuentro y la organización de disidencias y a la lucha en las calles, logramos decir autodefensa no es delito, mostrando que las leyes no nos cuidan. Pero entre todes pudimos visibilizar la causa de Iggy, que es la causa de todes las disidencias señaladas. Indican desde las redes sociales de autodefensa colectiva, ex asamblea por la absolución de Iggy. En este contexto de persecución a nuestras identidades, los ataques de odio perpetuados por el gobierno se multiplican y la violencia es cotidiana. Reivindicamos la autodefensa colectiva como estrategia para seguir cuidándonos y poniendo en palabras que la violencia es sistemática, nos atraviesa el cuerpo, las emociones, nuestro andar a diario. Por eso invitan a la jornada para reivindicar que nuestra existencia resiste con fuerza colectiva, antifascista, antirracista y antipunitivista contra la represión del aparato heterocis patriarcal. La jornada será el próximo lunes 17 de marzo a las 17 horas en Parque Lezama. Denuncia internacional contra la represión de Bullrich. La Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya fueron informadas de la represión que desplegó la ministra de Seguridad para impedir la marcha de los jubilados de todos los miércoles. Desde diciembre del 2023, los dos organismos internacionales le han reclamado al gobierno argentino que garantice las protestas sociales, resalta Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales. Desde el organismo denunciaron que el gobierno resucita la narrativa de golpe de Estado para justificar una represión feroz y una escalada de violencia que empezó el martes con las amenazas de la ministra Bullrich. La más violenta represión a la protesta social desde el 2001. Desde la Comisión Provincial por la Memoria expresaron que la represión del gobierno nacional contra la manifestación por los derechos de los jubilados el pasado miércoles es la más brutal y violenta desde los hechos represivos del año 2001. Agregan que se trata de una escalada más en la instalación de un régimen político autoritario que niega e impide el ejercicio de derechos constitucionales de manifestarse, protestar y peticionar a las autoridades. Desde la comisión señalan que lo ocurrido frente al Congreso se inscribe en un plan sistemático de represión a la violencia, cuyo instrumento es el denominado protocolo antipiquete, que justifica la barbarie y la violencia en nombre del derecho a la circulación, ahora agravado por una persecución penal que denomina sedición e intento de golpe de Estado a expresar la disidencia. Una fiscal quitó parte del territorio a una comunidad mapuche. La coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro denunció que la fiscal Betiana Sendón quitó de manera ilegal parte del territorio a la comunidad Buenuleo, que para entregárselo al empresario Emilio Fredich. Desde la coordinadora del Parlamento Mapuche refieren: hemos asistido en el día miércoles a un montaje más de la fiscal Sendón, que con un papel que no tiene validez legal alguna, irrumpió en la comunidad alegando la existencia de un camino vecinal. Esto es completamente falso, ya que los registros catastrales y toda la documentación sobre esa zona no mencionan tal camino. Además, se trata de un territorio que hoy está bajo jurisdicción de parques nacionales. Lo que se ha hecho es un montaje para favorecer al empresario Fredich y convalidar la estafa que ha cometido en perjuicio de las comunidades. Según la denuncia, la fiscal Sendón actuó con la complicidad del intendente de Bariloche, Walter Costés, y de las fuerzas de seguridad provinciales que ingresaron al territorio de la comunidad Buenuleo con el pretexto de la existencia de un camino vecinal. Son las 10 de la mañana, 43 minutos en la ciudad de Buenos Aires de este viernes 14 de marzo. Según el Servicio Meteorológico, en la ciudad de Buenos Aires están haciendo 20 grados 5 y se espera una máxima de 23. Nuestros delfines siguen azules, hermosos, pronosticando un gran viernes. Y para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Che, hermosa esta noticia. La lucha de las dragonas jubiladas dio frutos y la comunidad decidió unánimemente abortar el estrés que produce trabajar. Según la normativa, será necesario levantar la mano, anunciar cansancio y abortarse de responsabilidades. Y al que no le gusta, se jode, se jode. ¡Charco de arena! Un poquitito de cariño. Sofía Nahara hace El beso. perseguido, desvanecido. Amé todo de tus historias en el encierro. Tu cuerpo fue perseguido, desvanecido. Amé todo de tus historias en el encierro. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Piedra, papel y tijera aparecía recién. Sí, como que... Dale. Que sonó el teléfono y yo pensé que alguien estaba llamando al 11-31-26-0-88-7 para dejarnos un mensajito o pasar alguna data de agenda, que es el momento para estar difundiendo cositas o invitarnos a salir a algún lado. Entonces me desconcentré un poco. Y, no, pero está bien, es sumamente válido desconcertar, así como dispersarse. Estamos en esos territorios, ¿vale la dispersión? Vale, es un derecho humano. Exacto, entonces, ¿a qué territorio nos vamos? Al de la agenda, de anunciar un par de eventos. No sé si tenés alguno ya por ahí dando vueltas. Sí, ¿sabés qué? Al tenerte al lado un viernes me lleva a un lunes. Y es como que me flasheó estemos en un lunes y es como, no, vamos a la agenda del fin de semana. Sí, exacto. Muy bien. Te cuento que por tu barrio, el barrio de Boedo, más precisamente en el anfiteatro de la Plaza Boedo, en Carlos Calvo y Virrey Liniers, esta tarde a las 7:30 se va a proyectar el documental de Norita, que va a haber un cine debate y una charla, y luego se va a declarar espacio libre de apartheid. Así que es un encuentro lindo, un documental muy tierno, una noche que va a estar sumamente agradable para compartir, ver una peli y ranchear un ratito ahí en la plaza y habitar, ¿no?, la plaza. Una pausa habitada. Muy buena, la voy a anotar para las fantasías. Claro, una pausa habitada, no lo estoy yo diciendo, sino que estoy haciendo el enganche de la presentación del libro Pausa.